¿Cómo es tu nombre? Luz. ¿Vos sos de alguna agrupación? ¿O? Sí, soy de la agrupación docente estudiantil Simón Rodríguez, que está dentro de la Juana Turbos. Te voy a hacer una pregunta un poco obvia, pero para tener tus palabras, ¿por qué viniste o vinieron hoy? Vinimos por varias cuestiones. Por un lado, en contra de la represión que sufrieron los docentes el domingo pasado en el Congreso. Por otra cuestión que también es importante, por la reapertura de las paritarias nacionales. Y bueno, por los reclamos que se vienen, digamos, dando desde antes de que comenzaran las clases, que tienen que ver con la convocatoria a paritaria docente, con el aumento del salario. En la Ciudad de Buenos Aires dieron un aumento del 10% ahora con el sueldo que se pagó en abril, lateralmente, digamos que no estaba acordado, no se había firmado ningún acuerdo con los sindicatos. Por las cuestiones de las vacantes, hay muchos pibes que todavía siguen sin conseguir vacantes en la escuela pública, por la cuestión del presupuesto educativo, ¿no? Digamos, tiene que ver un poco con lo que ya se venía pidiendo desde febrero, y ahora se suma el tema de la represión en la ciudad. ¿Y cómo ves la situación de la lucha docente en esto? Yo veo que la docencia está como muy movilizada. Hoy creo que, si bien la semana pasada había habido tal vez algunos compañeros que venían haciendo paro, no lo habían hecho esta vez, producto de lo que sentimos todos, todas cuando vimos en la tele, cuando fuimos al Congreso, cuando, digamos, de la manera que cada uno pudo, sintió la represión y el ataque a una medida que era totalmente pacífica, que buscaba, digamos, una alternativa a la lucha que se venía dando desde marzo. Cuando vimos esa represión, creo que otra vez tomó impulso el tema de los paros, tomó impulso la bronca, el querer salir a la calle, ¿no? Veo también que, a diferencia de otros años, este es un año que ha salido mucha gente, digamos, muchos compañeros han salido a tener paros desde el principio de año. Tal vez hubiera sido ideal que los paros fueran escalonados, digamos que hubiéramos cada semana con aumentar los días de paro, digamos, para que la medida sea un poco más de presión. Pero bueno, digo, creo que es algo positivo en relación con lo que venía sucediendo años anteriores. También veo que hay una intransigencia del gobierno de la ciudad que es muy grande, ¿no? Y que no está dando mucho a hacer, que no tiene ningún interés de dialogar con nosotros. Que pareciera que no inmolarse, no limitarse ante ninguna de las medidas que tomamos ni ante ninguno de los intentos, y que frente a esto, que es una forma pacífica de protestar, también reprimieron. Entonces me parece que es terrible. O sea, me parece que es terrible la situación. Y ¿vos sos docente? Sí. Y he escuchado ya varias personas que dicen que, digamos, de parte de muchas familias o en general, siento como que el discurso en la sociedad está dirigiéndose muy fuertemente contra los docentes. ¿Cómo lo sentís vos? Yo creo que este año, en parte porque las familias también están sintiendo el ajuste económico en sus casas, en parte porque los docentes y las docentes salimos a hacer de manera colectiva diferentes movidas, además de los paros, diferentes movidas en los barrios, en las escuelas, con la familia, con la comunidad en general. Creo que el apoyo es mucho mayor. Yo veo algo diferente, ¿no? Creo que lo veo, digo, a nivel general, y lo veo en particular con los padres y las madres de mis alumnos, digamos. Yo trabajo en una escuela que está en Mataderos, en el Distrito 20. Creo que hay un apoyo porque entienden, por un lado, que digamos que estamos en una situación muy crítica, que es muy injusto lo que nos está pasando, y que no es una cuestión que le pasa a los docentes, sino a los trabajadores en general, como para empezar, digamos. Creo que también hay algunos papás, algunas mamás que pueden ver que la cuestión de la paritaria no es una cuestión solamente que nos afecta a nosotros, sino que afecta al cierre de paritarias de trabajadores de otros gremios. Y que entonces la lucha por un aumento en este porcentaje nos beneficia a todos y a todas. Y también creo que ven que le estamos poniendo el cuerpo a un montón de medidas de lucha, que muchas de ellas son los fines de semana, son la salida de la escuela, porque hemos hecho volanteadas, estamos ahí, están habiendo festivales en todos los distritos, hemos hecho bocinazos, hemos hecho un montón de movidas, además de charlas en las escuelas, que hace que la familia que ven que nosotros ya nos, o sea, buscamos de todas las maneras para salir a luchar y a pelear por un salario más justo, por una escuela que reciba los recursos que tiene que recibir, por pibes que consigan vacantes, pero que no hay mucha voluntad de parte del gobierno, ¿no? ¿Y cómo ves el futuro en esto? No sé, los próximos días, semanas o el año. Yo creo que hay una tarea importante después del día de hoy, que es volver a la escuela y seguir pensando qué medidas tenemos para seguir reclamando, ¿no? Seguir haciendo el conflicto visible, que no nos olvidemos de esto. Que no quede como, bueno, ya llegamos a abril y ya está. O sea, entiendo que es difícil a veces sostener el nivel de paro que veníamos sosteniendo en el mes de marzo, pero creo que hay que seguir buscando medidas para seguir exigiendo lo que nos corresponde, ¿no? A mí me parece que una tarea importante es como esto, no perder de vista cómo empezamos el año. La catarata de noticias negativas que hay, tanto en lo docente como en un montón de ámbitos de cuestiones que pasan en la ciudad y en el país en general, hacen que como vayamos perdiendo de vista lo que pasó el día de ayer, ¿no? Tipo, el domingo nos olvidamos de lo que pasó el sábado con Micaela porque la represión nos tocó muy de cerca. Entonces el lunes llegamos a la escuela y hablábamos de los domingos y no del sábado. Digo, creo que el ejercicio que tenemos que hacer es como intentar no perder de vista el marco general de lo que sucede, como digo, ¿por qué sucede esto? ¿Quiénes son los responsables? ¿A dónde tenemos que ir a exigir que se presencia y respuestas? O sea, eso es una tarea de todos y todas, me parece. ¿Quieres agregar algo? No, muchas gracias. Mi nombre es Jennifer.